10 y 50 minutos, lo comentábamos en el sumario de contenidos, diferentes temas de actualidad sobre la mesa en la jornada de hoy, con citas precisamente que se van a desarrollar en este mismo martes 28 de noviembre, pero nosotros en el arranque de la actualidad local vamos a detenernos pues precisamente en primer lugar mirando al tiempo, mirando a esas predicciones meteorológicas que nos indican que para hoy, especialmente para la jornada de mañana, llegarán las tan esperadas lluvias a nuestra localidad, precipitaciones que se van a prolongar durante esta semana, al menos hasta el jueves, según se indica por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y esto nos lleva a preguntarnos por el abastecimiento de agua en nuestro municipio y por la situación actual en torno precisamente al agua en nuestra localidad. Un asunto del que vamos a hablar enseguida con el responsable de agua en el Ayuntamiento de Ubrique y también de Urbanismo, Vías y Obra, Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria. Manuel Ángel Chacón, muy buenos días. Hola, buenos días. Podemos hablar de obras, de todos los trabajos que se están llevando a cabo en nuestra localidad, pero queríamos empezar pues haciendo referencia precisamente a la noticia del día, a que por fin van a aparecer la lluvia, y eso, bueno, pues es algo bastante positivo, ¿no?, para toda España en realidad, y especialmente, bueno, pues en nuestro caso, para nuestra localidad. Pues sí, y tanto, ya todos estamos mirando al cielo esperando que llueva. Es el, vamos, lo hemos comentado más, alguna que otra vez, Rocío. Es verdad que bueno, que vemos las noticias y los pantanos, se ve que están al 30%, al 40%, y nosotros no tenemos pantanos, así que tenemos que fijarnos un poco en un indicador indirecto, ¿no?, porque no tenemos agua almacenada. Eso, yo lo digo siempre, es bueno porque bebemos agua de manantial y agua de muy buena calidad, pero es verdad que no tenemos un depósito lleno para saber dónde está nuestro nivel. Ahora mismo, el agua que estamos bebiendo en Ubrique procede de las captaciones, de los pozos que estaban hechos y previstos para, en el caso que los manantiales dejen de dar agua, como ha sido, y se están utilizando las captaciones del Rano. Estamos en una situación complicada, como toda España, ¿no? Pero también es verdad que tenemos la suerte de que los manantiales, los pozos se reponen y se vienen arriba con bastante alegría para la época del año en la que estamos y con la trayectoria que estamos teniendo. ¿Qué hacer? Pues bueno, pues llamar, como siempre, al consumo responsable y seguir con los dedos cruzados mirando al cielo para que empiece a llover cuanto antes y que sean los manantiales los que se repongan. Así que, bueno, parece que mañana va a haber buenas noticias. Va a llover, por lo menos. Parece, sí. Sí, porque las circunstancias de nuestra localidad nos indican, ¿no?, según conocemos, el hecho de que con poca agua que caiga, los manantiales se recuperan con mucha facilidad y eso permite que nos podamos abastecer de ellos en vez de los pozos del Rano, que me decías que en la actualidad son los que están en marcha, ¿no?, para abastecer la localidad. Así es. Ahora mismo estamos tirando desde mediados del mes de agosto aproximadamente. El uso fue más progresivo hasta la actualidad, vamos, en la que se está utilizando. Los pozos del Rano. Es verdad que la lluvia de hace aproximadamente 3 semanas, un mes, permitió que los manantiales se recuperaran un poco, es decir, eso da buena prueba de que con poca agua que caiga podemos recuperar los manantiales. También estamos en un sitio en el que hacemos de sumidero, es decir, toda el agua que llueve, sierra arriba, en Grazalema, Villaluenga y demás, al final viene a percolar y termina en nuestros manantiales, por suerte. Es decir, no es tan importante lo que llueve en Ubrique como lo que pueda llover aguas arriba, ¿no? Pero parece ser que si se confirma la previsión, bueno, la previsión es que también va cambiando. Es decir, ayer estaba previsto que cayeran en torno a 26 y 30 litros mañana. Esta mañana he visto ya en algunas previsiones que ya va por 60, en algunas incluso 70, sí, a lo largo de toda la jornada de mañana. O sea que se ve que oscilan, no hay un nivel muy fiable de cantidad, pero lo que sí parece seguro es que va a llover y bueno, y de verdad, no el chispeo este que hemos tenido hasta ahora. Bueno, pues cuando llega la lluvia, sobre todo si no ha llovido mucho durante el otoño, cabe preguntar por la otra parte, ¿no?, por la parte del alcantarillado, del saneamiento del estado en el que se encuentra para precisamente albergar, bueno, pues la cantidad de agua, ¿no?, que pudiera caer. Sí, es verdad que es una demanda muy generalizada, ¿no? Porque a mí también me lo dicen los vecinos, yo soy el primero que cada vez que veo una alcantarilla atascada la remito a la empresa, a Emausa, para que la tenga en cuenta dentro de su itinerario de limpieza de invernales y alcantarillas. Pero también es verdad que las grandes arquetas, que son las que nos tienen que, de alguna manera, dar soporte para cuando vienen las lluvias importantes, están limpias y son las primeras que están priorizadas siempre en cada periodo de lluvia. Es decir, cuando llueve, lo primero que se hace es reponer la limpieza de esas grandes arquetones, de alguna manera, para que estén listas y preparadas para soportar una avenida de agua. Es verdad que en Ubrique hay un problema de inundaciones recurrente, en el que hay que hacer determinadas actuaciones que están previstas para poderlas desarrollar a través del plan general, que de alguna manera puedan paliar y mitigar esas inundaciones recurrentes que sufrimos en Ubrique. Pero también es verdad que en estas últimas, en las que hemos visto que en sitios vecinos no han podido soportarlas, también hemos tenido ahí una parte de suerte, ¿no? No que duda cabe, no vamos a decir que todo sea por las previsiones y por la limpieza, uh-huh. Pero también hay que reconocer que se ha aguantado el tirón. Hemos visto como Prado de Rey o Alcalá del Valle, el agua salía a modo de catarata y se pudo aguantar, muy entrecomillado, ¿no? Pero aquí se pudo aguantar, y eso es gracias también a tener los grandes arquetones preparados para esas avenidas. Después, las alcantarillas de pequeñas, digamos, de la calle, que todos vemos y que están atascadas, una vez hay hierba incluso y hay tierra, pues también hay que mantenerlas limpias. Pero si el agua corre en superficie, me preocupa menos que no estén preparadas las grandes arquetas periféricas, digamos, que son las que tienen que dar soporte. Uh-huh. Por cierto, ¿cuántas son y dónde están situadas? No sé si esto ya se escapa un poco de nuestras manos, ¿no? Informar tan detenidamente. Esas grandes arquetas, ¿no? ¿Cuántas son? Bueno, pues por número no te sé decir, de memoria, digamos, desde los Olivares, la zona del Día, la parte por encima de Avenida Juan de la Rosa, es decir, que está en toda la zona periférica del municipio. Vale, todo lo que es el entorno, ¿no?, de nuestra localidad, para recoger esa cantidad de agua que pudiera llegar hasta nuestro municipio, provocada por la lluvia, pero también por las correntías, ¿no?, que claro, pueden arrastrar. Ese es el problema. Aquí, una vez que para de llover, hay que seguir esperando a ver qué viene, ¿sabes? Porque es un tema más de tiempo que de cantidad. En Ubrique ha demostrado que soporta una importante cantidad de agua, pero no es capaz de soportarla en muy poco tiempo. O sea, que la cuestión es que si llueve mucho, pero de una manera normal, por decirlo de alguna manera, es soportable. El problema es la lluvia de manera intensa. Es decir, esa media hora de agua en tromba en Ubrique es la que nos preocupa. Y para eso es lo que te digo, hay que tener desatascar todas las tuberías posibles, pero al final entran en carga. O sea, que lo que es más importante es que puedan estar abiertas en origen para que puedan asumir el agua antes de que entre en el municipio. Claro. Bueno, pues el agua, que era noticia del día por, en principio, ese anuncio de lluvia, de precipitaciones, que de momento todavía no vemos, pero que ahí están, según, bueno, como decíamos, los diferentes webs meteorológicas, ¿no?, entre ellas la Agencia Estatal de Meteorología. Vamos con las obras que en nuestra localidad actualmente se están ejecutando, obras municipales en ejecución, obras importantes que llegan, por ejemplo, a través de los planes de cooperación de la Diputación y que están ya en marcha, obras, por ejemplo, como las que llegan además también mediante, bueno, pues el programa de fomento de empleo agrario, el PROFEA, ¿no?, con ese anuncio de los trabajos en la calle Nardo. ¿Por dónde comenzamos para informar? Pues bueno, si quieres empezamos por, como tú decías, plan de cooperación. El plan de cooperación, ya saben nuestros vecinos que son tres intervenciones que están muy localizadas. Una es en calle Curtidores, otra es Plaza del Petaquero y la otra es en la avenida Juan de la Rosa. Por ir desglosándote en ese orden, en la calle Curtidores los trabajos están bastante avanzados, la verdad que se ha trabajado muy bien. Estamos pendientes de que Sevilla Endesa dé el descargo del centro de transformación. La última fecha que me están dando es que sea posiblemente el día 12 de diciembre, todavía no es oficial, o sea que no os quedéis todavía con el dato, pero posiblemente el día 12 se haga un descargo de electricidad de ese centro de transformación para darle suministro desde el nuevo, el 12 de diciembre. Ya te digo, todavía la fecha es más oficiosa que oficial, pero posiblemente sea ese día, que si no me equivoco es martes. Como te digo, la obra va bien, estamos un poco condicionados a que se termine de sacar el entramado que hay dentro del centro de transformación para poderlo demoler. y mientras tanto lo que sí vamos a aprovechar también es para adecentar también la calle, mejorar algunos aspectos que también tiene esa calle, como por ejemplo el saneamiento, es decir, cuando llueve, ya que hablábamos de lluvia antes, con cierta intensidad el agua que baja por la avenida Diputación, digamos desde el cruce del Bar Stop, buscando la Plaza de la Estrella, se metía por la calle Curtidora y por la calle Candelaria porque su día se asfaltó sin haber fresado, con lo cual se subió el nivel de la calle y al final el agua estaba entrando en Curtidora y en Candelaria. Estamos agravando ya de por sí una zona que padecía problemas de, uh-huh. de agua. Lo que vamos a aprovechar es que ya que estamos trabajando por la zona, colocar también sumidero y alcantarilla allí en Curtidora y después se va a hacer también en la entrada de la calle Candelaria, para evitar precisamente esto, que el agua que se desliza, que resbala desde Diputación, entre en esas calles. En Plaza del Petaquero también los trabajos van a muy buen ritmo. Allí saben los vecinos que lo que se va a hacer es recuperar la plaza. Se ha levantado totalmente la plaza, se han hecho trabajos de jardinería en los árboles que no se habían hecho históricamente. Me decían que no recordaban desde cuándo no se podaban aquellos árboles, que se les daba un repaso. Ya se la ha hecho y lo que se hace es cambiar todo el pavimento, se van a poner bancos nuevos, se van a poner juegos infantiles para los más pequeños, del tramo de edad más pequeño, se va a perimetrar la plaza para darle también seguridad a quien entra y sale de la plaza, que lo haga con total garantía de accesibilidad, pero también con cierta tranquilidad de que los pequeños no puedan salir corriendo sí. directamente a la carretera. Se les va a poner una baranda por delante para que no pueda, en caso de que el pequeño salga corriendo, no dé directamente a la carretera. También se va a poner una fuente de agua adaptada tanto para pequeños, para quien tenga problemas de movilidad, con la idea de que, aunque hay una fuente en la avenida de Diputación, a escasos 50 metros de allí, sí. Los usuarios no tengan que salir de la plaza y puedan beber allí. Es decir, que los más pequeños no tengan que hacer el tránsito desde la plaza a la fuente. Uh-huh. Y todos sabemos que es una zona muy de mucho tráfico. Sí. Así que vamos a poner una fuente dentro también. Y además esa fuente que esté adaptada para, como te digo, para las personas con dificultad de movilidad, para que puedan beber allí y no tengan que acceder a la otra plaza, además de los bancos y demás de mobiliario urbano típico que se pueda poner. Uh-huh. Juan de la Rosa, pues igual, también están los trabajos muy avanzados y lo que se va a aprovechar, también yo siempre te digo lo mismo, cada vez que estamos en una zona vamos a intentar aprovechar para mejorar lo que se pueda, no solamente la actuación puntual que se pretendía hacer. Allí te decía que hay una de las arquetas de recogida de agua que baja desde la sierra. Tradicionalmente ahí había un problema de arrastre de materiales. Ese arrastre hacía que la arqueta se acolmatara en la parte de abajo, la parte de arriba se mantenía limpia, pero con nada, en la parte de que estaba a pie de calle, digamos, se saturaba de sedimento y de lodo. Cuando se abrió aquello estaba totalmente opaca, cerrada totalmente, y lo que se va a hacer es reconstruir el arquetón, mejorarlo, y además se va a hacer un arenero para mejorar también el mantenimiento de la arqueta, para que en estos periodos en los que es posible que pueda llover, pues que sea más fácil mantener limpia la arqueta y que no salte el agua por encima de y al final pase por la calle. Uh-huh. Me decías también Profea, los planes Profea. Sí, pero antes de Manuel, que si te parece, una cuestión, ¿no? Estamos hablando de las obras que entran dentro del plan de cooperación de la Diputación, que comprenden estas tres actuaciones de las que nos ha estado hablando, la situación en la que se encuentra cada una de estas obras. En principio, el periodo de ejecución se metía en el año 2018, ¿no? Y por ahí vamos en cuanto a... El plan de cooperación, no, el plan de cooperación está previsto que esté terminado 31 de diciembre. Vale. O sea que, por eso digo que estoy contento en el sentido de que van a buen ritmo a vista de un mes, ¿no? De la fecha de finalización de la obra. Me preocupa un poco más, si cabe, la de Curtidora, por lo que te digo, porque estamos condicionados a que una empresa externa haga el traslado del centro de transformación, pero por lo demás van los trabajos más que avanzados. Así que está, vamos, uh-huh. lo lógico es que se culminen antes de que finalice el año. Bien. Profea, ¿verdad? Sí, Profea, las obras también en la calle Nardo, las obras además también en ese antiguo restaurante de la piscina, ¿no? Que entran dentro de este plan. Efectivamente, son dos tipos. Una es garantía de renta, que es la que se está haciendo en calle Nardo, que se empezó la semana pasada. Está esta obra, me decían esta mañana mismo, bueno, y el viernes también, que habían estado parados, que no tenían el material y demás. No, el problema que había allí que la red de abastecimiento y saneamiento era antiquísima, estaba hecha de material de fibrocemento y en algunas partes, hasta que no se podía abrir, no se podía ver el tipo de material, las dimensiones, para poder sustituirla y poder colocarla. Vamos, está plenamente operativa la obra, se está trabajando en ella y el periodo previsto está entre 4 o 5 meses. Lo normal es que esté terminado en 4 meses. Ya va a depender un poco también de las inclemencias meteorológicas, ¿no? Que lo mismo que hemos estado casi 9 meses sin llover, pues no sabemos lo que pueda venir. Pero vamos, si los ritmos son los normales, en 4 meses, 4 meses y medio debe de estar terminada esa obra. También la otra, que Profea, pero en vez de garantía de renta, esta es de empleo estable, lo que se está haciendo es la rehabilitación del antiguo edificio de la piscina, que también era un edificio que estaba en un aspecto decadente, todo lo veíamos, y en una zona que daba pena verla, y lo que había que hacer era, lo primero, evitar que fuese a peor la degradación del inmueble. Así que en esta primera fase, una obra de unos 8 meses, lo que se va a hacer es la rehabilitación estructural del edificio para mantener lo que hay y reforzar el edificio para el futuro uso que se le vaya a dar. Pues ahí te iba a preguntar yo, el uso que se le podría dar a esas instalaciones. Eso está por determinar, ¿no? Esto todavía en la segunda fase no está definida, que es donde habría que definir ya los espacios, ¿no? Los diferentes espacios en base al futuro uso. Ahora mismo lo que estamos haciendo es consolidando la estructura. Uh-huh. Para que el día de mañana no sea peor la puesta en valor, porque lo que está claro es que es un edificio que hay que poner en valor y recuperar, porque vamos, la zona lo agradece y fundamentalmente los usuarios. Yo entiendo que es un aliciente más para las magníficas instalaciones que tiene el Patronato de Deporte. Así que lo lógico sería, bueno, claro. Pues inicialmente parece que un restaurante, una zona de hostelería, pues parece que es lo más propio. Pero te digo, está por definir. Vale. Pues eso en cuanto al Profea. Luego, además, también hay que recordar, ¿no?, las obras que están ya en marcha, en proceso, en la calle Practicante Antonio Ríos. Comenzaron en octubre y, en principio, se hablaba de 11 semanas de periodo para concluir esos trabajos. ¿Cómo marchan? Pues bien, la verdad que suena raro, ¿no?, que cuando uno hace una obra y diga va bien, parece que suena un poquillo raro, porque siempre salen los típicos pollas, ¿no?, de la obra. Pero es una obra que está dando satisfacción, en el sentido de que era una empresa que no había trabajado nunca, o por lo menos nosotros no habíamos trabajado nunca con esa empresa adjudicataria, era desconocida. Estábamos acostumbrados a otras empresas más de la zona, pero bueno, fueron los que ganaron la licitación de esta obra. La empresa se llama Canteras del Margen, y por lo que me dicen, trabajan muy bien y van a muy buen ritmo. Vamos, la idea es que la próxima semana se esté asfaltando. O sea, que imagínate que es posible que estemos terminando a mediados de diciembre una obra que todos los vecinos saben que tenía mucha carga de complicación. Y además que se venía alargando en demasiado tiempo. Así que ojalá y todo siga en el buen ritmo en el que va, y, como te digo, para mediados de diciembre contemos ya con una calle nueva, por decirlo de una manera. Claro, en principio, entonces, según me cuenta, si solo lo que queda es el asfaltado, prácticamente ya lo que es la obra importante, el riesgo que preocupaba a los vecinos, está ya concluido, ¿no? La parte gruesa de la obra me dicen que ya concluyó, la parte de los pilotajes, que también era más complicada, también se culminó. Y bueno, queda tema de pavimento, de acerado, de remate de final de obra, y me decían que la intención era la próxima semana ya ir asfaltando. Inicialmente se iba a asfaltar media calle, la parte que estaba afectada, pero no, lo que hemos hecho es que así nos comprometimos también con los vecinos a que, independientemente de que el proyecto contemplara lo que era reparar el daño que había, el compromiso nuestro era mejorar la calle integralmente y se va a asfaltar íntegramente, desde principio a fin. Y además, los dos ejes, digamos, cuando se asfalta, ellos nombran que hay dos ejes, como dos patas le dicen también, porque es la parte que ocupan las extendedoras de asfalto, inicialmente se iba a hacer la parte que estaba afectada, margen izquierdo, digamos, en el sentido normal de la calle, pero no, se va a hacer el todo el ancho de la calle y además con la reposición de la acera. Pues se queda también ahí anunciado, ¿no? Pues prácticamente en breve la finalización de los trabajos en lo que ha sido la calle Practicante Antonio Ríos, otro de los proyectos importantes, ¿no? De este año, por así decirlo, en los que se ha trabajado para, bueno, pues la ejecución, ¿no? De esas obras en nuestra localidad. Plan de cooperación, Profea, calle Practicante Antonio Ríos, y nos queda el plan Invierte, que aquí también tenemos otro grueso de actuaciones que en su día se anunciaban, ¿no? En ese plan Invierte. Con 250.000 euros que corresponden para nuestra localidad y en los que se van a llevar a cabo diferentes actuaciones, entre ellas las que se van a poner en marcha en el Parque Rafael Alberti. Eso es. Como tú bien dices, eran 15 actuaciones las que se repartían los 250.000 euros del Plan Invierte. Algunas de estas actuaciones ya las teníamos en marcha porque permitía la convocatoria del plan poder incluir ahí actuaciones que estaban ya previstas o incluso iniciadas, como podía ser los aparcamientos que se habilitaron en la zona de la Nueva Vega. Y ya, como tú decías, se habían iniciado algunos trabajos más. Estos trabajos están fundamentalmente centrados, que es el grueso del Plan Invierte, en el Parque Rafael Alberti. Hace ya... yo creo que la primera vez que hablé del plan invierte informé de cada una de las actuaciones. Había, creo que son 4 actuaciones en el plan en el Rafael Alberti. Hay mejoras importantes por el tema del abastecimiento en la barriada de la Ladera, con lo que quedaría recepcionada. Hay mejoras también en saneamiento en la zona de Antonio Vega, de un colector que también presenta fuga. Hay también actuaciones en la calle Pasadilla, que esta será en cuanto se termine la calle Curtidora y el traslado del centro de transformación, pues la idea también es la intervención en la calle Pasadilla, que hay un problema de saneamiento, y también incluimos ahí toda la pavimentación de la calle Nueva. Pero por ir en el detalle de donde estamos ahora, bueno, pues la semana pasada ya se empezó a trabajar en la primera de las que se va a hacer en el Parque Rafael Alberti. Concretamente lo que estamos haciendo es, en la zona de juegos infantiles, para ubicarnos, había en la parte superior un antiguo arenero que se utilizaba inicialmente para jugar a la petanca, que no estaba homologado y que al final quedó como un arenero, pero que no tenía arena, es decir, era una parte que estaba en total desuso para cualquier tipo de perfil, digamos, de usuario, de los más pequeños, de los más grandes, es decir, al final no era una zona de tránsito que no se utilizaba. Sí. Pues lo que se ha hecho es que se ha retirado el mobiliario, se ha pavimentado y ahí se va a colocar un juego infantil de unas dimensiones considerables. No tengo aquí, te iba a decir la altura, pero bueno, ya cuando lo vean los vecinos van a darse cuenta de que allí hay algo nuevo. La idea de esto es que esté terminado y colocado para la fecha navideña, para cuando los pequeños estén de vacaciones, tengan una zona de juego más con la que contar en el municipio. Y sobre todo una zona en la que hay tanta demanda, que me comentan sobre todo los más usuarios, los papás y las mamás, que me dicen que se le queda corto la zona de juego. Bueno, pues ya os digo, se va a ampliar considerablemente la zona de juego con este juego, que es grande, y va a ocupar la práctica totalidad de la explanada aquella que te digo. Se ha acondicionado entonces el suelo, ¿no? Con anterioridad, me decías, para, bueno, pues, suelo adaptado, ¿no? A este tipo de estructuras infantiles que requieren, ¿no? Acolchado y demás, no sé de qué características son. Lo primero que se ha hecho es hacer un firme fuerte de hormigón, porque sobre ese firme de hormigón se va a anclar el juego, y una vez puestos los anclajes, entonces ya se le pone el pavimento de protección. Ah, vale. Que requiere, todos los juegos estos para la homologación requieren de que tengan un pavimento que esté acolchado y que amortigüe los posibles golpes, ¿no? Pues también, es decir, la idea es que para Navidad esté terminado y que esté en pleno posibilidad de uso, digamos. Pues esa es una de las actuaciones que a través del plan Invierte se están llevando a cabo en el Rafael Alberti, de las 4, ¿no?, que nos decía. El resto, en breve también, ¿no? Sí, el resto es, por una parte, también el pavimento de la zona de acceso desde la avenida Fernando Quiñones, hay una parte ahí que cuando se diseñó el parque era césped, pero que se perdió en su día y lo que hay es tierra nada más, y cuando llueve se hace barro. Pues lo que vamos a hacer ahí es pavimentarlo para que en caso de lluvia se pueda transitar por allí. Además, colocar ahí unas mesitas de juego con la idea de trasladar las que están ahora mismo en una zona entrando a la izquierda, ponerla ahí y poner alguna que otra nueva, digamos por focalizar. La idea es que el parque tenga áreas, digamos, que no que esté todo disperso, sino que esté zonificado, ¿no? De alguna manera para los más pequeños, para los mayores, para quien quiera jugar las cartas, para quien quiera poner, ¿qué te digo yo?, para juego de la petanca en la parte de arriba. También queremos poner juegos cardiosaludables. Bueno, más que juegos son herramientas cardiosaludables, ¿no? Porque no son juegos, pero en la parte de arriba del parque, de alguna manera zonificarlo y que haya áreas para todos, pero que estén ubicadas y localizadas. También eso permitirá mejor mantenimiento y sobre todo optimizar el uso. Bueno, pues esa es la idea, ¿no?, de darle otra, o completar más bien, ¿no?, más que darle otra dimensión al Parque Rafael Alberti, completar lo que ya existe, ¿no?, para que el uso, bueno, pues sea el demandado, ¿no?, por los ciudadanos. Claro, es eso, es aprovechar el parque en toda la potencialidad que pueda tener. Ya iniciamos una batida de mantenimiento, se le quitó zonas de madera que podían suponer un peligro, se hicieron pintados, se repararon algunas zonas. Bueno, pues ahora, en esta actuación, aprovechando el invierte, se quiere hacer una más intensa, digamos, para reubicar espacios, mejorar la zona y, al final, cuando se haya terminado cada una de las fases de intervención, bueno, pues que el parque sea más vistoso, más aprovechable y, al fin y al cabo, pues lo que digo también, que sea más fácil de mantener y de llevar, porque es un parque que no se había mantenido todo lo bien que se debiera haber mantenido, porque, entre otras cosas, además de ser una zona de disfrute, es la zona que da la bienvenida a quien nos visita en Ubrique, así que tiene que presentar un aspecto más que digno. Una zona que tiene además también bastante uso por parte de los menores, por parte de mayores, como bien decía, y que a veces bueno, pues está sujeta también a actos vandálicos y no se cuida tanto como tendría que cuidarse, ¿no? Y bueno, pues ese es también otro hándicap contra el que se tiene que luchar, ¿no? Sí, allí también os lo comenté alguna que otra vez, allí parece que se había puesto de moda un deporte nuevo que era romper farolas. Se cambiaron 80 y tantas farolas que había con una iluminación tipo bola. Por dos motivos. Por uno, y fundamental, es que tú misma me estabas diciendo, para evitar actos vandálicos. Las bolas estas de cristal eran susceptibles de ser apedreadas. Y quitando el tipo de bola, hemos puesto el farol clásico, cambiándolo con una modificación que nos hicieron en una empresa específicamente para poderle colocar una placa de LED desde arriba, de manera que es más difícil que se le hagan actos vandálicos, por un lado. Segundo, en vez de 80 y tantos, hay en torno, creo que eran 85, van ahora por 54 farolas nada más, con disminuyendo el número de puntos de luz, hemos ampliado la calidad lumínica del parque, porque hemos puesto LED con un ángulo de visión mucho más amplio que el que había antes. Y además, en un tercer punto, porque evitamos contaminación lumínica. Es decir, estamos atendiendo todas las recomendaciones que nos dicen que hay que conservar también la calidad de nuestro cielo, y es una tontería y un despilfarro emitir iluminación hacia arriba cuando lo que nos interesa es ver dónde estamos pisando. Así que lo que hemos puesto son placas que dan luz directamente hacia abajo, y ya te digo, y con eso también mejoramos lo que es la calidad lumínica y ambiental de nuestro municipio. El otro día estuvimos con los blogueros que estuvieron por Ubrique el fin de semana, en una de las visitas fue desde el mirador desde San Antonio. Me decía un vecino de Ubrique que se notaba que había menos luz, y le decía eso, que es que en la zona de pública concurrencia estamos intentando cambiar la iluminación para que proyecte hacia el suelo, no proyecte hacia arriba. Claro. No tiene ningún sentido que estemos gastando vatios tirándolos al infinito. Claro, es verdad. Bueno, esa, por completar también las actuaciones del invierte dentro del Parque Rafael Alberti, la grada, ¿no?, que creo que estaban también incluidas dentro de la plazoleta superior. También, esa actuación va en conjunto, digamos, acompañada de una mejora del acceso desde la calle que sube, digamos, desde Fernando Quiñanes hacia Juan de la Rosa. Ahí había una cancela que tiene unas dimensiones que no permite que entren vehículos de mantenimiento tampoco al parque. Lo que vamos a hacer es ampliar esa cancela, mejorar el acceso, que ahora mismo hay escalón, hay tierra, hay piedra, todo mezclado. Lo que vamos a hacer es un pavimento continuo de hormigón. Vamos a intentar recuperar ese pavimento de piedra que hay allí para utilizarlo para las zonas que se ha estropeado del parque, en las que faltan losas, en las que, bueno, en definitiva, tener material para poder reparar otras partes del parque que están hechas con ese tipo de losas y que allí vamos a recuperar. Además, una vez que lleguemos ya, como te digo, desde la cancela hasta la plaza, en la plaza se va a retirar el murete que está reventado, que se ha traído todo el material de tierra hacia abajo, y se va a cambiar por un graderío, creo que tiene cuatro líneas de grada, con la intención de que la plaza la pongamos en valor. Es una plaza que cuando se ha hecho allí algún tipo de evento de noche, es espectacular ver cómo se ve la Cruz del Tajo con el San Antonio de fondo. Y bueno, entendemos que es un sitio que se presta al uso más rutinario, más puesta en valor para poder aprovechar, porque creo que no está suficientemente aprovechado. Así que si le damos la posibilidad de que quien acceda al parque pueda tener el sitio donde sentarse y estar cómodamente viendo una actuación, un concierto, un circuito de seguridad vial que se pueda montar allí, mil cosas que se pueden hacer, y que, ¿por qué no?, mejorarle la comodidad a los usuarios, ¿no? Pues son las actuaciones que, como decíamos, dentro del plan Invierte se van a llevar a cabo, en concreto cuatro actuaciones dentro de lo que es el Parque Rafael Alberti, pero este plan, como decíamos, incluye hasta 15 actuaciones con esa dotación presupuestaria. Muchas de ellas ya están en marcha, otras se van a ejecutar próximamente. ¿Hay un periodo, un plazo aquí en este caso? Perdona, ¿para la del Invierte? Sí. Tenemos, de hecho, se están mandando los proyectos a Diputación Provincial porque tenían que estar aprobados. Y vamos, nos están dando el visto bueno de los mismos. Uh-huh. Y hasta mediados del año 2018 hay posibilidad de ejecución y justificación, que es lo importante. Porque si bien es cierto que hay obras, por ejemplo, como las que te decía antes, que tenían que estar terminadas a la fecha 31 de diciembre, después el plazo de justificación es un poco más amplio. Uh-huh. A nosotros nos gusta ir cubriendo los plazos al primero. Es decir, si el primer plazo es el de finalización, yo quiero que esté todo listo y, si posible, con la factura preparada para justificarlo sobre la marcha, para que después tengamos los márgenes suficientes para poder reaccionar. Ya te digo, en el plazo del plan Invierte te dan posibilidad de ejecución incluso de obras que ya habías previsto, habías iniciado, o sea que es un plazo de ejecución muy muy amplio, sí. Pero de justificación, de memoria no te puedo dar dato, pero quiero recordar que era mediados del año 2018. Bueno, pues hasta mediados del año 2018, por tanto, podemos decir que pueden estar desarrollándose las diferentes actuaciones del plan Invierte, ¿no?, en realidad. Así es. Bueno, y nos quedan las obras municipales. Estas son las grandes obras, por así decirlo, que forman parte de los diferentes planes y fondos de inversión que llegan por parte de distintas administraciones. Y luego tenemos las obras municipales, las propias, ¿no?, las actuaciones que se llevan a cabo por parte del Ayuntamiento de Ubrique y que están en ejecución. ¿Cuáles son esas obras municipales? Mira, pues por destacarte así de memoria, ahora mismo las que todos los vecinos están viendo en la Avenida Diputación, aparte de la Plaza Petaquero, en la misma zona, hay una obra de calado. Habrán visto que hemos levantado una parte del acerado y ahora se está trabajando en la parte de enfrente. Esto era una obra que se está haciendo en colaboración con Emausa, con la empresa de agua. Había un problema de filtraciones ahí por un tema, una rotura en el abastecimiento, y había vecinos que estaban sufriendo filtraciones por esa rotura. Y lo que se ha hecho es levantar los dos márgenes de la acera para cambiar toda la línea de abastecimiento. Ahí hubo que decidir si hacerlo así, digamos, por el camino más largo, o también se podía haber hecho por el camino más corto, que era haber cortado por medio de la calle. Con dos problemas. Por una parte, imagínate esa calle cortada para que puedan pasar camiones, autobuses y el tráfico rodado de diario por ahí, con la cantidad de miles de vehículos que pasan por ahí. Sí. Y además que no hace un año escasamente que se asfaltó de nuevo toda aquella calle. Entonces sería empezar a tener ya baches donde no nos ha durado ni un año. ¿Qué hemos hecho? Pues la otra alternativa, la versión larga, que es, como te digo, hacer el arreglo a través del acerado. Es verdad que vamos a tardar más, pero bueno, el resultado al final esperemos que sea más satisfactorio que el otro puesto, que no vamos a provocar los problemas de circulación que se iban a generar y aparte romper una calle nueva, ¿no? Claro. Después también se está trabajando en la curva de Vista Alegre. Hay una parte ahí que también había problemas de filtraciones cuando llueve. Allí la zona, según vamos bajando por Vista Alegre, margen izquierdo, está en pendiente, como es lógico, va bajando, pero todo terminaba sobre un muro, no había una recogida de agua en la zona peatonal. Lo que se está haciendo es poniendo dos alcantarillas que lleven el agua a un pozo y cambiándole la pendiente de la calle para que vaya la corriente al medio y no vaya a ninguno de los laterales que le esté provocando daño a los vecinos. En la A373, la carretera corte también, en la rampa que baja a la calle Sol, se está trabajando y lo que se va a hacer inicialmente, se iba a mejorar el pavimento. Esto era una intervención muy demandada por los vecinos y lo que vamos a hacer es al final prácticamente cambiar toda la rampa. Se va a mejorar de principio a fin con un mallazo, con firme. En vez de poner las cuatro losas que podían faltar, se va a intentar hacer de la mejor manera posible para que nos dure más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que también se está trabajando allí. Y también en la rampa del polideportivo, en el acceso al polideportivo de Los Remedios. Es verdad que ha provocado, como siempre, ¿no?, todas las obras, la molestia para los que puedan acceder al pabellón. Pero era una obra que estaba muy demandada porque no podía entrar el vehículo de mantenimiento dentro del pabellón. Con lo cual, para cambiar la iluminación, para la limpieza, bueno, para mil cosas que hay que hacer de mantenimiento, no se tenía previsto que pudieran entrar los vehículos de mantenimiento dentro del pabellón. Pues con esta rampa se va a solventar ese problema, igual que también se arregló hace cosas más o menos de 2 semanas en el pabellón polideportivo municipal, que también se ha colocado una puerta de grandes dimensiones en un lateral, para lo mismo, para que puedan entrar también vehículos de mantenimiento y bueno, la conservación de las instalaciones sea mejor. Pues las obras, ¿no?, municipales que están en ejecución o que han sido concluidas recientemente, todos esos trabajos que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Ubrique, y es el repaso, un buen repaso que le hemos dado a todas las obras que tenemos en nuestro municipio a través de los diferentes planes, como ha dicho el Invierte, el Plan de Cooperación, el Profea, luego las obras municipales, en fin, todas esas actuaciones que en la actualidad se están llevando a cabo en nuestra localidad. Por lo demás, no sé si alguna otra actuación más que conviene recordar y que se nos haya quedado pendiente. No, bueno, actuaciones vamos teniendo por todas partes, porque aparte tenemos la cuadrilla de mantenimiento cubriendo todas las necesidades que van surgiendo, que no son pocas, y bueno, por incluirlo también en el repaso, pues el pintura, que estamos también adecentando la zona por la que se va a instalar el Belén viviente, para que, bueno, presente el mejor aspecto posible de cara tanto a los propios ubriqueños y ubriqueñas como a los visitantes, ¿no? Es verdad que este año, por desgracia, hay menos verdín, porque ha llovido bastante menos, pero, bueno, se está también dando un lavado de cara y pintando aquellas zonas en las que se prevé la instalación del Belén, que no te había comentado antes en la relación de obra. Pues también otra serie de mejoras, ¿no?, que se están llevando a cabo dentro de esas actuaciones en nuestra localidad, en este caso en el entorno del casco antiguo, ¿no?, todo ese espacio que cubre además también la localización del Belén viviente, que será dentro de prácticamente 2 semanas en nuestra localidad. Sí. Pues hasta aquí toda esta información que nos llega por parte del responsable de urbanismo, vías y obras, responsable además también de agua, de residuos sólidos urbanos y de limpieza viaria. Nosotros le agradecemos a Manuel Ángel Chacón que nos haya atendido en la mañana de Radio Ubrique para informar de todas estas cuestiones y, bueno, pues si le parece, nos quedamos aquí en cuanto a toda esa información que nos ha mostrado. Pues nada, gracias. Daros las gracias a vosotros por la información también a los vecinos, que siempre es importante. Gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Nada, a vosotros.